noción. Siento que escapas de mí y no sé por qué razón. Los celos me están matando. Quiero estar cerca de ti. Yo voy cantando.